decir así? ¿Cómo puedes decir mi amor si tú me has traicionado? Mejor sería marcharte, mejor sería no verte, mejor sería terminar y buscarme un nuevo amor. Traigan cerveza, mucha cerveza, vino trago y no quiero tomar para olvidar a esa mujer que me engañó. Traigan cerveza, mucha cerveza, vino trago y no quiero tomar para olvidar a esa mujer que me engañó. Quererme así, ¿cómo puedes mentir así? ¿Cómo puedes decir mi amor si tú me has traicionado? Mejor sería marcharte, mejor sería no verte, mejor sería terminar y buscarme un nuevo amor. Traigan cerveza, mucha cerveza, vino trago y no quiero tomar para olvidar a esa mujer que me engañó. Traigan cerveza, mucha cerveza, vino trago y no quiero tomar para olvidar a esa mujer que me engañó. Cerveza, mucha cerveza.